Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM. También nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Y vamos a empezar hoy en Estados Unidos con uno de los productores más importantes de todos los tiempos. Me refiero al maestro Quincy Jones, famoso por su trabajo con gente como Frank Sinatra, Michael Jackson, Count Basie, Ella Fitzgerald, millones y millones de leyendas. Y bueno, ganador de varios Grammy por álbumes como Thriller, como su propio álbum Back on the Block. Y vamos a empezar con un disco que él hizo en 1995, el disco Q's Juke Joint. En esta canción van a oír la participación especial de varias leyendas de la música. Van a oír, por ejemplo, a Stevie Wonder y a Ray Charles, que en paz descanse, y a Bono, por lo cual el viaje también es a Irlanda. Del álbum Q's Juke Joint, aquí están Quincy Jones, Stevie Wonder, Ray Charles y Bono con esta versión de un clásico del blues, Let the Good Times Roll. Stevie Wonder, I got Bono when he check in. I got Ray Charles cooling out. I got two big bands jumping off. Do what you gotta do. Everybody, let's have some fun. You only live but once, and when you're dead, you're done. So let the good time roll. Yeah. And let a good time roll. Don't sit there mumbling, talking trash. You wanna have a ball, you're gonna lose some cash. Let a good time roll. Let a good time roll. You're gonna all. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora en dos lugares. En Estados Unidos nos quedamos, pero también nos vamos a Brasil. Nos vamos a Brasil porque el turno es para una de las leyendas más importantes de la bossa nova y de la música brasilera a nivel mundial. Me refiero al maestro Sergio Mendes, quien llega ahora con un tema que él grabó en el 2006 para un disco que fue su gran regreso a la música luego de 10 años sin grabar nada. Y esta canción la hace con la participación especial de una gran cantante norteamericana, una gran cantante de soul, India Arie. Es el tema que le da nombre a este disco. Esto se llama así, Timeless. Múltiple FM. Nos vamos ahora a Provence, a la ciudad de Grasse, donde nació nuestro siguiente invitado. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM. Este es un hombre que empezó su carrera como fotógrafo, pero un día fotografió una banda. Y a esa banda se le enfermó uno de sus integrantes y por alguna razón pensaron que él podía ser un buen reemplazo. Ahí fue que empezó su carrera musical. Él es Didier Soustrac y llega ahora con una canción de su primer álbum Saint-Cybert de 1993. Esto se llama así, A la folie. Je suis tombé amoureux fou, ding ding. Joué indécis comme un yo-yo. Au fil de ses fantaisies. Pour un amour tout azimut. Ta mort, allez-y encore. à l'aube. Tout le monde s'en fout s'il faut partir pour la suivre. Bing bang, je voyagerai à gogo. En zin coucou, à bientôt. Pour un amour tout azimut, à mort, elle hésite encore. À l'aube, les mots doux ont faim. À la folie, pas du tout, je l'aime un peu beaucoup. Et combien même si elle m'aime, moi j'espère toujours en vous. Aussi à minuit, moitié sonné, ding dong, abasourdi, rogui, caro. Je l'attendrai toute la nuit pour un amour tout azimut. Ta mort, elle hésite encore. À l'aube, le temps joue la fin. Visa Múltiple FM, nos vamos ahora al Reino Unido y el turno es para una banda que ha tenido varios cambios de formación, pero que siempre ha tenido un líder constante, Jason Kay, más conocido como JK. Me refiero a Jamiroquai. Esta canción es de su segundo disco, The Return of the Space Cowboy, que fue, entre otras cosas, el primer disco realmente famoso que ellos tuvieron. Y voy a poner esto que dice así. En Visa Múltiple FM se detiene el tiempo. Stillness in Time. There's a stillness in time, which I cannot define. Does your heart bleed like mine? Oh, does your heart, yeah. For a place we can go where the troubles of our time are far away. Hey, they're so far away. And I had all my life in front of me. Thank you. Misa Múltiple FM, vamos a continuar ahora en Estados Unidos y el turno es para una de las mejores voces que ha tenido el R&B en los últimos 20 años. Me refiero a D'Angelo, quien se hizo muy famoso en 1999 con su álbum Voodoo, y pasaron 15 años hasta su siguiente disco, y el siguiente disco fue realmente una obra de arte, en mi opinión. El disco se llama Black Messiah, la hizo con el grupo The Vanguard, nominado a Mejor Álbum de R&B, y esta canción en los Grammy fue también nominada a Mejor Canción de R&B, creo que ganó. Dice así en Visa Múltiple FM, D'Angelo, The Vanguard, con Really Love. I'm a villain of you. I'm a villain of you. I'm a villain of you. I'm a villain of you. En Visa Múltiple FM vamos a continuar ahora en Japón. El turno es para un gran pianista, un hombre que fusiona hip hop y jazz y lo hace de una manera muy especial. Les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompaña en el sonido hoy Edilberto Aponte. Y vamos a continuar con un hombre maravilloso. Él se llama Kenichiro Nishihara. Y esta es una canción que él grabó en el año 2008 para un disco que se llamó Humming Jazz. Esto dice así. Kenichiro Nishihara con Nebulosa. Múltiple FM, vamos a continuar ahora en Estados Unidos con una de las bandas más importantes de la historia del R&B, del disco, del funk. Me refiero a una banda que fue fundada por el señor Maurice White en 1969, originalmente en Chicago, con el título, el nombre, The Salty Peppers. Luego lo cambiaron, luego se volvieron Earth, Wind and Fire y tuvieron grandes éxitos como, por ejemplo, September, Let's Groove, Boogie Wonderland, After the Love Has Gone, Shining Star, Can't Hide Love, Sing a Song. Esta canción no es tan conocida, pero es de mis favoritas de ellos. Y dice así, del álbum Race de 1981, esto que se llama Wanna Be With You. Thank you. Les saluda Emilio Sánchez, esto es Visa Múltiple FM y ahora vamos a regresar por primera vez en el programa de hoy al Reino Unido y concretamente nos vamos a Inglaterra. El turno es para un hombre que se dio a conocer como integrante de la banda The Police. Su nombre real, Gordon Matthew Sumner, el nombre con el que todos lo conocemos, Sting. Esta es una canción que es uno de sus grandes éxitos, esto es de 1993, del álbum Ten Summoner's Tales, y es uno de sus clásicos, junto a Englishman in New York, Roxanne, Message in a Bottle, Don't Stand So Close to Me, Every Breath You Take, Fields of Gold. Dice así, If I Ever Lose My Faith in You. Say I lost my faith in science. En Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a volver a Estados Unidos, pero también nos vamos a Cuba. El turno es para un gran trompetista, el maestro Arturo Sandoval, una leyenda del jazz, que hizo su carrera realmente en los Estados Unidos con el aval de gente como Dizzy Gillespie o Tito Puente, por ejemplo. Esta es una canción que él grabó el año pasado, y el viaje es a Estados Unidos porque la hizo con la participación especial de dos de las figuras más grandes del pop en la actualidad. Me refiero a Ariana Grande y Pharrell Williams. Y es parte del disco más reciente de Arturo, que se llama Ultimate Duets. Es tal vez la canción más autocobera que he oído en la vida. Darse autocoba es cuando uno se ensalza demasiado, por así decirlo. Y ya van a ver por qué. Aquí están Ariana Grande, Pharrell Williams como invitados del maestro Arturo Sandoval en una canción que se llama Arturo Sandoval. Visa Múltiple FM continúa ahora el viaje, y el turno es para uno de los nombres más importantes que ha tenido el pop en los últimos años. Me refiero a Rudimental. Sacaron un disco maravilloso este año que se llamó Toast to Our Differences. Y de ahí quiero compartir una canción que me impactó particularmente. Tiene el mismo nombre que un clásico de Michael Jackson, pero es una canción completamente diferente. En Visa Múltiple FM, están oyendo esto que dice así, Rudimental, con They Don't Care About Us. A Multiple FM, vamos a terminar hoy en Japón, pero también en Estados Unidos. En Estados Unidos porque el turno es para un grupo que no necesita presentación. Cinco hermanos de Gary, Indiana. Me refiero a Jackie, Marlon, Tito, Jermaine y Michael. Los hermanos Jackson, más conocidos como los Jackson Five, quienes llegan ahora con uno de sus grandes clásicos, una canción que hicieron originalmente en 1970, que fue una de 4 sencillos consecutivos que ellos tuvieron que llegaron al número 1. Las otras 3 fueron ABC, I Want You Back y I'll Be There. Pues bien, esta es The Love You Save, pero el viaje es también a Japón aquí en este caso, porque es un remix hecho por músicos japoneses, parte de un compilado que salió en Japón de remixes japoneses de los Jackson 5, que se llamó Soul Source Jackson 5 Remixes Volumen 2. Este remix se llama Asakusa SC01 Mix y lo hace Sunagat Experience. Esta versión muy especial de The Love You Save de los Jackson 5. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Edilberto Aponte por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Ladies and gentlemen. aquí finaliza nuestro viaje. Los esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde en Visa Múltiple FM.